todo el apoyo incondicional. Estando ahí detrás, me dais fuerzas para continuar. Y bueno, la comunidad de la Radio del Alma ya ha superado los 1.200 miembros. También quiero agradecer a toda la gente que ha puesto banners de publicidad en sus páginas del MySpace. A todos los grupos también que me habéis linkado, bueno, a mí no, a la radio, en vuestras páginas web. Y también a todos los escuchas y a toda la gente que conectáis y que mantenéis la radio allí, en el top de los friends. Músicas de mucha gente, de muchos de vosotros, de mucha gente de todo el planeta. O sea que será igual una mezcla así, un poco heterogénea, pero cuando vamos a una fiesta, cuando estamos en una fiesta humana, allí que hay eso, ¿no? Una mezcla heterogénea de seres. Pues ¿por qué no puede estar aquí? A todos los músicos, un día me tenéis que explicar qué quiere decir power pop, punk, pink, punk, toda esa clasificación. ¿Por qué os clasificáis? Decir, esta es mi música y ya está. Bueno, haced lo que queráis, que no, igualmente lo vais a hacer. Perdón, Mario, que te estoy pisando aquí toda la música, pero mira, se me ha soltado la lengua. Va, te dejo un ratillo sonando. Asustado y todo. Cuando el niño era niño, caminaba con los brazos abiertos. Quería que el riachuelo fuera un río, el río un torrente y el charco el mar. Cuando el niño era niño, él no sabía que era un niño. Todo él era alegría y todas las almas una. Cuando el niño era niño, no tenía opinión sobre nada. No tenía costumbres. Se sentaba en el suelo, corría por doquier. Tenía un tirabuzón en el pelo y nunca hacía muecas al hacerse fotos. A thousand lies dragging on the years you were along my way. The things we drowned, the words we said, the last 2 days before I left. Your silver eyes, the darkest sky, and nothing else for me to say. I took the train to run away. Excuses in my mind again. Now my world is fading to black. There's no right or wrong in this empty land. In this cage I died forever. Jesus says I have to pay. And I pray. All alone, I feel no wake. My soul is burned. Your voice is in my mind again. Remember when you watched me through that glass? You said this is the end. It sounded great. I love you, faith. The last four words I went to say. Now my world is fading to black. Land. In this cage I died forever. Jesus says I have to pay. And I pray. It's time to get down on my knees. I pray. It's time to run out. Tell me why you stay. De Tarrasa. Pop punk, rock, power pop, es lo que estaba diciendo. A Thousand Lies. Un millar, un mil mentiras, un mogollón de mentiras. Eso es lo que escuchamos todos los días, vemos todos los días por la calle. Venga, mentira. A ver cuando la gente se espabila de una vez y va de cara. ¿No? Danko. Gracias por la música que me has enviado al mail. Naked, Tarrasa, supongo que dentro de pronto aparecerán por aquí. Por fin han instalado aquí al lado la mesa con cuatro micros. Y Eduard de Deria Music me está enviando una avalancha de grupos que me hace mucha ilusión. Y durante este mes supongo que irán pasando unos y así descansáis un poco de escuchar a este paliza, hombre, ¿vale? Y escucháis otras voces. Bueno, igualmente, bienvenidos todos los que vais a venir y los que queráis venir, como siempre, aportar vuestro texto. ¿Por qué no os estiráis un poquillo, hombre, y enviáis audios con vuestros proyectos, con vuestras paranoias, con quién sois, con cómo vivís. Es igual, cagándoos en todo, si os viene de gusto, porque salir a la calle a veces da un asco que te cagas. Y no estoy pesimista, ¿eh? Estoy depresivo, aunque no lo parezca. Vale, estamos escuchando aquí debajo, Dick Home. Y ahora os voy a leer un trocillo, también un texto que me envió Marc Pulido. Va un poco tarde, tenía que haber sido, si os fijasteis, la semana pasada no hubo programa, y por eso colgué ese programa que estaba ahí en el archivo y que lo tenía, mira, de... Bueno, por si las moscas, y mira, las moscas me hicieron que lo pusiera la semana pasada. Bueno, se cerró toda la emisora y no es que no quisiera venir yo. Yo tenía el programa preparado y todo. Pero bueno, también va bien, aunque sea una semanita de descanso. Por eso, os voy a leer un texto que me envió Marc Pulido. Marc Pulido es un... también, bueno, ya puedo considerarle un amigo. De aquí Terrassa también. No son enchufados, mira. Hoy ha salido gente de Terrassa así de golpe, pues mira, por algo será. No sé, a mí me llegó mucho y por eso quiero compartirlo con vosotros. Os pongo una cuñida, ¿vale? Después dejo que se introduzca la música de La Petite Mort, que es el grupo de Marc Pulido, junto a Rubén Lahoz, una improvisación que se hizo aquí en las Pupilas Gustativas en noviembre. Y después os lo leo encima, ¿vale? Ahí va esa cuñita. Ahí va ese directo en las Pupilas Gustativas de aquí de Terrassa, carrer Escaletes. También para la gente que estéis conectados con gente que tengan garitos, que sean así, del rollito, que se pueden encuadrar en lo que a partir de ahora supongo que irá sonando por aquí, que es esa cultura del despertar, que ya os iré explicando. Es igual, con esta fricada de radio. Pues si conocéis gente, garitos, historias que se quieran, yo que sé, que quieran tener algún espacio aquí, tarde o temprano la Radio del Alma va a ser una emisora de 24 horas al día. Y allí, todos los que queráis, tendréis vuestro espacio. Los grupos que aquí introduzco, porque a veces me sabe mal, porque solo suenan nada, una canción, dos canciones, y hay veces que me gustaría tener mucho más espacio para pinchar a mucha gente. Y bueno, aquí, como siempre, el ser humano somos muy cazurros, y si no nos ponen la música muchas veces, si no la machacan, parece que no nos llegue tanto, ¿no? Hablo, bueno, como mínimo hablo por mí. Y bueno, no me pierdo esto. Igual se transforma la Radio del Alma, se transforma en Frecuencia Sion. Sería una propuesta. Yo seguiría manteniendo mi Radio del Alma allí como un programa. Pero allí se podrían unir muchos programas de todas, para todas las edades, con todos los contenidos, pero siempre con la misma filosofía. Compartir, intentar expandir la conciencia Es igual rebotarse contra lo que no nos gusta, pero desde el positivismo, desde el buen rollo, que para mal rollo ya tenemos mucho fuera. Y eso, quería proponer, empezar a proponer, igual como empecé a proponer la cadena de radios, pues una cadena de locales, es igual que sean de aquí, que sean de Buenos Aires, que sean de Berlín, que desde donde pueda circular, podamos hacer circular ya a nivel terrestre todo esto que está empezando a funcionar muy, muy bien. Y evidentemente no porque esté yo aquí detrás, sino porque hay mucha energía, hay mucha gente. Sois muchos los que estáis currándoslo, de verdad, desde el corazón. Sin un puto duro, como sé, mucha gente. Y no es para ganar dinero, pero tenemos que montar esto, hacerlo profesional. Pero no porque sea una profesión, sino realmente para que llegue a cuanto más gente mejor. Y para hacerlo, si toda esta gente, todos los que estáis aquí trabajando detrás, haciendo es igual, seas músico, seas manager, los fanzines, webzines que hay, es igual, mil historias. Toda esta energía bien reconducida es una bomba. ¿Vale? Venga, iros apuntando ya, pero salir por aquí por la antena, no para que os escuche yo, sino para que os autoconvenzáis de que esto es una realidad que ya está aquí y que es verdadero. Yo me lo creo y puedo estar aquí un mes, un año, 10 años. Cuanto antes empecemos a trabajar, así yo descanso un poquillo y nos la pasamos de puta madre ya. Ya que tenemos que sufrir las inconveniencias del sistema en el que vivimos, como mínimo, que nuestra alma, nuestro corazón se pueda expandir. Esto no es el texto de Marc Pulido, ¿eh? Escuchemos un rato a Marc Pulido y después os leo el texto. Thank you. leer el mensaje, los pitidos de la muerte. Pip, pip, pip. Perdón. El texto de Mar Pulido. Hola, queridos compañeros del camino. A todos los que estáis y hayáis compartido y formáis parte de mi viaje por esta tierra extraña en la búsqueda durante estos años, y os quiero dar las gracias. Quiero agradeceros aprovechando las fiestas, vuestra existencia, y recordaros que os tengo presentes y que os deseo lo mejor a pesar de las distancias físicas. Me gustaría compartir y recordar algunos datos sobre el sentido de estos días, para colaborar a que no se pierdan los símbolos y lo profundo de las tradiciones y las costumbres, ya que creo que fundamentan y hacen aún vivo el único sentido a esta locura consumista en la que se ha convertido estas fechas del año, donde lo exterior y lo material en general reinan por encima de todo, sin que importe el motivo de su celebración. Recuperemos un poco del pasado de nuestros tatarabuelos y de la historia. Navidad tiene la costumbre de celebrar el nacimiento del Niño Dios. Esta costumbre se extendió generalizándose completamente en el siglo VIII. La conmemoración de este nacimiento, el 25 de diciembre, no tiene valor histórico. Ignoramos la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Pero sin embargo, tiene un fuerte valor simbólico. El 25 de diciembre, tres días después del solsticio de invierno, que marca el punto más sombrío del año astronómico, es el primer día en que el año renace desde la noche para encaminarse hacia la luz. El dicho dice: por Santa Lucía alarga el día un paso de gallina, por Navidad cualquiera lo verá. Más que ningún otro, se dice que la Navidad es un día eminentemente predictivo. Antiguamente, la minuciosa observación del tiempo que hace ese día permitía anunciar el tiempo que haría hasta la Navidad siguiente. A su vez, los días comprendidos entre la Navidad y Reyes indican el tiempo de los 12 meses. Cada uno de estos 12 días gobierna simbólicamente el mes que ocupa en el año el mismo rango que el día que este mini año de después de Navidad. Nos encontramos ante un sistema de correspondencias cósmicas en el que lo pequeño, el microcosmos, contiene a lo grande, el macrocosmos. Macrocosmos. Son pues días sagrados y como tal deberíamos aprovecharlos. Es curioso. 12 días, 12 meses, 12 signos del horóscopo, 12 apóstoles. El día, y sobre todo la noche de Navidad, es decir, la del 24 al 25 de diciembre, son preciosos indicadores de las cosechas venideras. Antiguamente, para los campos y conreos, donde también la luna estaba presente en este juego de predicciones, no parecía ser lo mismo que la Navidad coincidiera con la luna llena o con la luna nueva. Así que en esta mágica noche, la más larga del año, la luz empieza otra vez a reinar sobre la oscuridad y las horas del día vuelven a ganar en tamaño, poco a poco, a las horas de la noche. Por eso no es de extrañar que esta noche esté cargada de prácticas y costumbres supersticiosas, dando, metafóricamente, este sentido hacia la luz en nuestro mismo proceso que no puede ir nunca separado con el de la naturaleza. Hasta su llegada a la noche del fuego, donde la luz reina otra vez, la noche más corta del año, del 23 al 24, el solsticio de verano. San Juan. ¿Habéis visto qué bien que lo digo? Porque hasta me aplauden y todo. Vamos a dejar el fondo de Dig Home para acabar el texto. Así pues, tengamos presente este ciclo y armonicémonos con este proceso natural hacia la luz, igual que hace nuestra casa natural, el planeta azul, junto al sistema solar, para llenarlos de luz y ayudarnos a enviarla a todos los seres de la Tierra, a los políticos y poderosos amos del mundo, responsables de la presente crítica historia de nuestro hogar, para que acaben con las desigualdades, las guerras, las muertes inocentes, la miseria, el hambre, la contaminación y la inconsciencia respecto a los recursos naturales. Y elijan también, como nosotros, un futuro mejor para la humanidad y la prosperidad de la Tierra. Es importante que estas fiestas brindemos y celebremos junto a nuestros seres queridos para que esto cambie. La humanidad se acerca a una encrucijada. Puede elegir entre seguir el camino de la codicia que lleva al colapso o cambiar de rumbo y transmitir el progreso y bienestar de una generación a otra en armonía con el planeta. Tu conciencia y elección son imprescindibles para este proceso, porque todos somos uno. Os deseo mucho amor y feliz celebración, y que entre polvorón y polvorón tengamos presente toda esta cuestión. Feliz Navidad. Os invito a que cada día de estos 12 días, entre el día de Navidad y el día de Reyes, escribáis 12 deseos para apoyar este cambio colectivo. Una carta a los Reyes Magos para que hagan magia de verdad durante este año 2007. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. En Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Make up your mind, 'cause I'm sick and I'm tired, and I just wanna

y rompí la cáscara, me quité la máscara, empecé a caer por esa cáscara y pensé si bastará dejarme arrastrar por la corriente universal, buscar en cada verso una especie de grial, será el final del principio o el principio del final, será el inicio de una era o la meta moral como tal, como alma, como karma o dharma, en el astral con calma, escapando de la espiral como un lama y después viene, dibujada la verdad como el ADN, analizar la línea recta que la atraviesa como un puente, sin detenerse por tener fe, pertenece a sus orígenes, en tierras vírgenes, hoy se funden icebergs por casualidad o por causalidad como máxima realidad, encarcelados en la ciudad de la materia y condenados a mirar, es el castigo de un dios menor, única opción, asimilar el dolor. Bienvenido al mundo real. Lo conseguimos, Trinity. Le encontramos. Espero que tenga razón. Yo no espero nada. Lo sé. Estoy muerto. No, en absoluto. Le falta mucha rehabilitación. ¿Qué estás haciendo? Tenías los músculos atrofiados, te los hemos rehabilitado. ¿Por qué me duelen los ojos? Jamás los habrías usado. Descansa, Neo, ya llegarán las respuestas. Callejones, miseria en los rincones, infierno en mi ciudad. Vidas que se consumen, lamentos, olor a azufre, incienso, almas que sufren, cosidos, sus ojos van. Demonios soplan odio en tu cuerpo, comen tus ojos, los gritos, rompen los focos, es crudo, es Bogotá. Cuchillos en bolsillo, la sangre es el instinto, parece estar todo escrito, pero aún veo algo más. Mi esperanza, ilusión en cada corazón, inocencia en la infancia. Una mañana es el alivio en el suspiro de una madre, porque su hijo llega sano a casa, sanas, luz en tu ventana. Los niños juegan, alegría, se oye su sonrisa, una nueva brisa se desliza, hay vida en tu cara. Vive tus sueños, tus proyectos, tienes fe adentro, ahora no hay silencio, impedimentos, no te impiden nada. Sigue tu voz, te atacan, pero no hay temor. Siguen disparos, chichipá, pero no hay ardor. Pones tus ojos hacia el cielo y pides por tu causa. El mundo trata de joderte y ahora tienes armas para. Respira hondo, ya no caminas solo. Y aunque las voces te seducen, hablan en tu hombro. Buscan llenarte de mentiras y acabar tu vida. Tú sacas tu rima, te encaminas, ahora hay otro modo. Encierra fuga, inspiración. La rima se hace espesa, ya no hay confusión. La acción es hoy, ya no hay vuelta atrás, nada, hip hop es hoy. Más un amor, solo dar mi flow por obrar, convicción, exportar mi rap más que el crack. Año cero, no hay paz, tic tac, you don't stop. No hay drama, mi gente no exhala. Su espíritu tiene un espada y esa es la palabra. La nueva era se aproxima, una nueva etapa en la que ya nos restituye lo que que la es Raúl, nuestra casa. Mira su fe fluyendo en el aire, es como una sustancia que nos hace ser latinos, pez. Puse victoria en la suela de mis salidas para que la nueva firma de mi vida el diablo pueda ver. Primero arde, y ahora cabelo, desde Bogotá, Colombia. Esta pieza se llamaba Caminar sin temor, y es lo que hay que hacer, caminar sin temor, aunque a veces tengamos el culo muy apretadillo. Vamos a escuchar más música, ¿vale? San Telmo Lounge. Una gente que hace electro-tango desde Rosario y Buenos Aires. Su LP, Madrugada en Baccelonia. No sé si es, está cerca de aquí, de Tarrasa. ¿De Tarraxa? La pieza se llama Sin Condiciones. Ahora vengo, que la busco. Venga, ese electro-tango desde Argentina, ¿viste? Un abrazo a toda esa gente que está allí al otro lado del Atlántico. Un abrazo de corazón a todos y a todas. San Telmo Lounge. Thank you.

las fronteras no existen. De verdad. Hemos ido desde Rosario y Buenos Aires a Guadalajara, México, para escuchar a Celestina y su Hora de Libertad. Si la sabes percibir, si abres tu conciencia a ese algo extraño que está ocurriendo y que está transformando a la humanidad entera, sentirás esa sutil ola de libertad. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero esto no es ninguna esperanza. Esta ola ya está aquí. Esta radio es de verdad. Vuestra música es real. Vuestras almas están conectadas. Todos somos uno, de verdad. Y como dice la cuña, pronto se dará la vuelta a la fila. Pero esos últimos, nosotros, los que actuamos de corazón, no tenemos que olvidar, después de acoger a nuestro lado a los que nos han machacado, pero no conscientemente, sino por esa inconsciencia, y lo digo humildemente, sino de qué sirve que se dé vuelta la fila. No más filas. Un círculo es lo que tenemos que formar entre todos. Os voy a leer La mirada de la montaña, desde el Dojo Zen de La Paz, en Bolivia. Un texto del maestro Kodo Sawaki. Kodo Sawaki es el 90º sucesor de Buda. Fue el primero en Japón que enseñó el Zen fuera de los templos. Enseñó el Zazen a los estudiantes, a los jóvenes y a los artistas. No hay religiones, no hay filosofías, no hay música. Todo es exactamente lo mismo. Cuando dejemos de juzgar y de clasificar, lo percibiremos todo. En su completa totalidad. Ese texto de Kodo Sawaki. La ley del Buda no es romperse los huesos para seducir a la amada o para medrar en la sociedad. Si se tiene la menor intención de provecho, no es la ley del Buda. Cualquier acción, por insignificante que sea, se convierte en una gran acción si es verdadera. Si está realizada sin espíritu de provecho, sin pensar en uno mismo, se convierte en una gran acción. Ahora bien, la mayor parte de las personas actúan siempre por ellas mismas, por propio interés. Ser tal y como se es no consiste en recitar el Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu, mientras te comes las berenjenas del vecino. Ser tal y como se es consiste en actuar sin espíritu de provecho, ni de obtención, sin intención de ganancia. Igual que la nariz es la nariz, los ojos son los ojos, la boca es la boca y el ombligo es el ombligo. ignoramos lo que pasará después de la muerte. Pero si tenemos que ir al infierno, cuando estemos allí, estaremos bien. Para un espíritu que está en paz, no existe un mal lugar. Queremos ir al paraíso porque tenemos miedo del infierno. Pero ¿qué sabemos del paraíso o del infierno? Son creaciones del hombre que no tienen ningún valor absoluto. Un don, practicado con un espíritu de provecho, significa que una acción, una práctica o una moral tienen que dar pruebas de utilidad o de eficacia. Se hacen cuentas, se evalúa el don, los preceptos, la paciencia, la energía. Después se hace un cálculo de rentabilidad. ¿Qué es lo más eficaz? Yo contestaría: no buscar el provecho es lo más eficaz. El mismo Sakyamuni, el Buda, se enfrentó a esta dificultad. Cuando al principio practicó el ascetismo para alcanzar la virtud, sus esfuerzos fracasaron porque buscaba un provecho. Conviene fijar sobre sí mismo y sobre los propios pensamientos la mirada de la montaña. La montaña no me dice: tú, Sawaki, eres formidable. La montaña ni me admira ni me critica. ¿Para qué sirve el zazen? Eterna pregunta a la que siempre contesto. Zazen no sirve para nada. Incluso si la gente no vuelve, no importa. Dogen dice: no hay que practicar la ley del Buda para obtener un milagro. Nos burlamos de este tipo de cosas, pero desde la más temprana edad nos hemos acostumbrado a leer historias de prodigios y nos ponemos a soñar. ¿No sería maravilloso volver totalmente nuevo a esta tierra? Un día en que el príncipe Satas estaba paseando, se encontró con un tigre hembra hambriento que estaba demasiado débil para poder alimentar a sus cachorros y le ofreció su cuerpo como alimento. Estas historias no son tan extraordinarias como parece. En la vía del Buda, ni siquiera la vida es necesaria. Cuando Sakyamuni entró en la montaña, abandonó todo. Sí, renunció a todo. Si renunció a todo, perdón, no es que quisiera obtener algo, sino que sencillamente fue consciente de su verdadera naturaleza. Por eso no hay que buscar nada para entrar en la vía del Buda. Al leer este texto, yo me hice un apunte, porque la cuña de entrada habla de la búsqueda de la verdad. Según este texto que me llega, la búsqueda de la verdad me lleva a saber que no hay que buscarla. Solo hay que aprender a saber estar. Supongo que poco a poco iremos aprendiendo cada vez más a saber estar. Maestro Kodo Sawaki, la mirada de la montaña. Thank you. Tanto yo como mi hermano Dosser somos humanos al 100% puros y tradicionales, y por supuesto nacimos libres aquí, en el mundo real. Auténticos hijos de Sion. ¿Sion? Si la guerra acabara mañana, sería en Sion donde se celebraría. ¿Es una ciudad? La última ciudad humana. El único sitio que nos queda. ¿Dónde está? Bajo tierra, cerca del núcleo, donde aún hace calor. Si vives lo suficiente, la verás. Vamos a crear, entre todos, esa frecuencia Sion, ese lugar invisible, real, porque está en nuestra alma compartida. Para que así, dentro de unos años, los creadores de Matrix sean como Nostradamus. ¿Qué te parece? Sí, en verdad, ¿qué hay más interesante para hacer en la realidad que nos toca vivir? Pegamos un salto, ¿vale? Y nos vamos a Brooklyn, a Nueva York. Vamos a escuchar a Nomi. Big Girl Lullaby. Soul, hip hop, rhythm and blues son sus palabras clave. Every resentment, past every resentment.

Después de Nomi, ha entrado Suka desde Madrid. Your Dreams. Y ahora escuchamos Space Station, otro proyecto de Lightwave Project de Lisboa. Esta pieza se llama Equinox 9. Thank you. Neo, tarde o temprano entenderás, igual que yo, que existe diferencia entre conocer el camino y andar el camino. Y ahora LCDA. Desde Vélez, Málaga. Arriesgar. Hoy trate de no hacerlo más. Controlar mil impulsos por atar. Esperar una y otra vez. Yeah. mostrarte la puerta. Tú tienes que atravesarla. Has escuchado Androna Project desde Tarragona con su pieza Ingravidez. Androna en catalán significa buhardilla. Como siempre, toda la música que has escuchado aquí la encontrarás en el blog de la Radio del Alma, laradiodelalma.blogspot.com, en la columna derecha. Y ahora de fondo dejo a una gente de Exeter, de Inglaterra. Me parece uno de los primeros grupos que entró en la Radio del Alma. Y a los que envío un abrazo desde aquí. Hacen improvisación. Esto está hecho desde el mismo bosque de Sherwood, donde Robin Hood le chorizaba a los ricos para dárselo a los pobres. Mientras les escuchamos de fondo, os voy a leer otro texto de Julio Pagano, ese faro de luz que ilumina desde Argentina, un hermano del alma, un auténtico guerrillero del espíritu, como tú, va, no seas celoso o celosa. Leo, si me equivoco, te pido disculpas porque todavía no me lo he leído, pero como ya confío en sus mensajes, me lo leo aquí contigo, en directo. Deje de matar al mensajero. Solo importa el mensaje. Por Julio Andrés Pagano. Epígrafe. Te está enseñando a ser más sensible. ¿Estás seguro de que puedes llamarlo animal? Preste atención. Infinitos mensajes llegan a su vida para ayudar a que cambie. Pero así como vienen, se van. La rutina, la seguridad, la indiferencia y la costumbre los echan a patadas. La mente social alerta sobre el peligro de escuchar a los desconocidos. Teme perder el control. Perpetuar una realidad apática y desequilibrada es el propósito de los que pretenden que el hombre permanezca de rodillas y en las sombras. Deje de matar al mensajero. Escuche. La vida quiere verlo disfrutar. Rompa sus cadenas. Vibre. Lao Tse, Chuang Tzu, un perro, una abeja, un pájaro, una flor, un vagabundo. ¿Qué importa quién transmite el mensaje? Lo que vale es lo que se nos quiere decir. solo cuenta lo que la existencia, a través de sus infinitas formas, nos hace llegar para que evolucionemos. Pero si en este momento su mente está horrorizada preguntándose ¿cómo se le ocurre igualar a Cristo con un perro? Me temo que usted no está comprendiendo lo que intento decir. Y quizás sea de los que piensen que solo los que van a misa están cercanos a Dios. Las diferencias están en nuestra cabeza, en nuestras particulares formas de percibir y de entender el mundo. La existencia no discrimina. Utiliza todo lo que nos rodea para acercarnos a aquello que nos quiere decir. Somos nosotros quienes hacemos las distinciones, quienes distorsionamos según nuestros miedos, condicionamientos o conveniencias. Las fronteras y las separaciones son inventos del hombre que muy pronto sucumbirán. Esas divisiones son las que conducen a las guerras, al aislamiento y a la destrucción. Son las que nos hacen creer diferentes, las que impiden que nos reconozcamos como hermanos y que nos sintamos uno con el todo. La realidad es inmensamente rica. Nuestras miradas mezquinas son las que la muestran descolorida y pobre. El pájaro, con su vuelo, nos enseña la libertad. La nube, con sus transformaciones, nos enseña a fluir. La flor, expandiendo su aroma, nos enseña a ser generosos. Todo enseña. A su modo, todo comunica. Varía el lenguaje, cambia la forma de expresión que adopta lo que se nos pretende transmitir. Eso implica que debemos estar más atentos, más despiertos, cada día más conscientes. Si cambiamos nuestra percepción, si ampliamos la mirada y conectamos con la existencia por medio del corazón, podemos trascender nuestras limitaciones. Y cuando lo hagamos, no importará quién nos acercó el mensaje, porque habremos comprendido que las categorizaciones corresponden a una función de la mente. Y que todo, absolutamente todo, forma parte del Creador. Lo que marca la diferencia no es quién lo dice, sino qué se nos dice. El valor del mensaje está en su poder de transmutación, en su fuerza para impulsar los cambios. Si lo que recibimos nos ayuda a convertirnos en personas más positivas, sensibles y equilibradas, esto es lo que verdaderamente cuenta. El mensajero es como la baranda de una escalera. Cumple una función. Constituye un medio para ayudar a elevarnos. No se olvide que la mejor manera de que alguien continúe preso es haciéndole creer que está en libertad. Tenemos que abrir los ojos. Pensamos que somos libres. Sin embargo, estamos cautivos por nuestras estructuras mentales. permanecemos inmovilizados por las cadenas de las creencias. Así, no hay posibilidad de remontar el vuelo. Si continuamos con el corazón cerrado, sin darnos el permiso de humanizar nuestros días, el sufrimiento, la violencia y la desesperanza serán el aire que respiremos. Aduéñense de su vida. ¿Por qué restar pudiendo sumar? ¿Por qué elegir quedarnos estancados, rumiando penas, pudiendo ser felices? El exterior solo nos muestra un reflejo de nuestro interior. Si lo que vemos fuera no nos gusta, cambiemos entonces lo que está dentro. Y mágicamente, nuestra vida será otra. Se volverá luminosa. Aprendamos a conocernos, descubramos quiénes somos, recuperemos el vínculo con nuestra niña interior. Voy a recuperar el vínculo con mi niña interior. Recuperemos el vínculo con nuestro niño interior. Solo cuando demos ese primer paso, podremos confiar. Recién ahí, conectaremos con la esencia de los mensajes. Ese día, no importará si fue Cristo, Buda, la naturaleza, una mariposa o una flor, quien nos acercó la enseñanza. Habremos comprendido que la existencia, fiel a su naturaleza creativa, se disfrazará de millones de maneras para acercarnos a aquello que necesitamos saber. Que caigan nuestras barreras. Demos paso al mensajero. Lo que importa es el mensaje. Thank you. Julio, estás conectado, tío. Gracias. De mi parte. Y de todas las almas que están conectadas aquí a la Radio del Alma. Matthew Watkins y compañía de Exeter, The Children of the Dawn, los niños del susurro, susurrando, casi casi se termina, no se termina, que no se termina nunca, pero os dejaré susurrando. Os voy a dejar cuando termine esta pieza desde el bosque de Sherwood con Windmill, Unai Zarraolandia desde Bilbao. En su MySpace tiene escrito: "The truth is the closest distance between two peoples." La verdad es la distancia más corta entre dos personas. Cuánta razón tienes, cuánta razón. Ay, voy a susurrar que si no se me traba la lengua. El otro día me dijeron: a ver si explicas unos chistes por la radio, porque me da vergüenza. Bueno, a ver, dejo la que se acaba la pieza de Children of the Dawn. Y nos sentimos ya mismo. Pesado es la raíz de lo ligero. La serenidad es la dueña de la inquietud. Por ello, el sabio que viaja todo el día no se deshace de su caravana. Aunque hay maravillosos paisajes para ver, permanece tranquilo en su propia casa. ¿Por qué un señor de 10.000 carros expondría su ligereza al mundo? Comportarse